Encajar no siempre cuesta esfuerzo. A veces cuesta identidad. Aprendí rápido las reglas antes de saber quién era yo. Hablar como esperaban, callar lo que estorbó. Me dijeron así funciona, no te lo tomes tan personal. Pero uno paga en silencio cada gesto que no es real. No fue perder una pelea, fue ceder sin discutir. Hay derrotas que no sangran, pero te enseñan a mentir. El precio de encajar se cobra lento por dentro cuando te miras y no estás. No me faltó disciplina, me sobró necesidad. Y entendí que hay costos que no pienso aceptar. Mi respeto comprado en horas, lealtades de ocasión. Lugares que aceptan todo, menos a quien eres de verdad.